pasos. Es muy difícil olvidar tu amor. Es muy difícil olvidar que un día llegaste a mí. Tú nunca entiendes todas mis angustias. Tú nunca entiendes todo mi dolor. Te has marchado y solo me has dejado. Sufriendo estoy. Ay, por ese amor. Y si un día tú regresas y quieres volver a mí, aquí estaré, te esperaré para entregarte todo mi amor. Aquí estaré, te esperaré para entregarte todo mi amor. Mira qué rico, cómo suena. ¿Qué se dice, qué se cuenta? Alejandro Lobato. Es muy difícil olvidar tu amor. Es muy difícil olvidar que un día llegaste a mí. Tú nunca entiendes todas mis angustias. Tú nunca entiendes todo mi dolor. Te marchaste y solo me has dejado. Sufriendo estoy. Ay, por ese amor.